Así comienza Panorama Sindical. Gremiales. Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, realizan una permanencia pacífica en la sede del organismo en rechazo a 254 despidos. Según informaron las autoridades del INTI, los despidos se dan sobre una dotación de más de 3.000 trabajadores por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños y para ordenar a la institución en concordancia con el resto de los organismos del Estado. Todas las personas desvinculadas percibirán las indemnizaciones de la ley, que serán en promedio de 450 mil pesos. Sebastián Baldomir, secretario adjunto del INTI, explicó la situación. Producción Agencia de Noticias Farco. Creemos que es la punta del iceberg para un desguace del INTI y una ola de despido mucho más grande. Entonces esta manera de permanecer y luchar es... La llevamos adelante por ese mismo motivo. La realidad es que vamos a resistir porque lo que necesitamos, como te dije, es un canal de diálogo. Nosotros queremos una mesa para ver cada uno de los compañeros o compañeras que han sido despedidos, cuáles son los motivos, por qué se dieron, de qué manera se dieron, quiénes son los que, si realmente han hecho una evaluación, recursos humanos de estos trabajadores y trabajadoras. La Mesa de Coordinación Nacional de ATE del SENASA resolvió este martes paralizar las tareas, medida que finalizará este viernes, ante el retiro de servicios de inspección veterinaria, lo que dejó a miles de empleados sin funciones. Además, denunciaron que el Estado dejó de abonar el alquiler de 400 oficinas sanitarias donde los trabajadores desempeñan sus tareas y que la privatización de programas de erradicación y prevención de plagas se suman a los 130 despidos que ya se habían anunciado el pasado 29 de diciembre. Santa Cruz. Los gremios de Luz y Fuerza, la Fraternidad, la Asociación del Personal Superior y Asociación de Trabajadores del Estado mantienen la toma de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio ante los 400 telegramas de despido que impactan fuertemente sobre un pueblo de 9.000 habitantes. Según informó el interventor de la empresa, Omar Zeidán, se implementará una reducción del 35% de las jefaturas y un esquema de retiros voluntarios. Esto se debe a que en 2017 se contó con un presupuesto de 4.700 millones de pesos, pero para este año fueron presupuestados 3.600 millones. Provincia de Buenos Aires. Las comisiones gremiales internas del Banco Provincia resolvieron realizar un paro de 48 horas previsto para este jueves y viernes en rechazo a la ley que reformó la caja jubilatoria de los trabajadores de esa entidad. Además, dispusieron de otro paro para el 8 y 9 de febrero y el quite de colaboración permanente hasta que el gobierno modifique su actitud. La ley aprobada en diciembre dispone que tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute 35 años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido 65 años de edad. Además, modifica la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado, al bajarlo del 82 al 70%. Panorama Sindical Farco. Seguinos en Twitter, @sindicalfarco. Facebook, búscanos como Farco. Medidas de fuerza. Los trabajadores del Hospital Posadas realizan un paro y movilización ante los 122 despidos anunciados hace dos semanas. Con el apoyo de otros importantes hospitales como el Garrahan, el Rivadavia, el Gandulfo, Fabricaciones Militares de Azul, del Ingenio La Esperanza de Jujuy o la planta de Cresta Roja, movilizaron desde Aedo, donde se encuentra el Hospital Posadas, hasta el Ministerio de Salud, ubicado en 9 de Julio y Belgrano, para entregar un petitorio al ministro y solicitar que se dé de baja a todo el directorio del hospital. La jornada incluye también una movilización al Ministerio de Modernización para pedir la reincorporación de los despedidos que, de continuar por este camino, podrían llegar a los 500 hacia abril. Así lo explicó Luis, trabajador del Hospital Posadas, AT Verde y Blanca. Producción de radiográfica. Bueno, mira, en realidad el hospital cayó desde el año pasado cuando echaron los 641 compañeros. La primera tanda que hicieron, ya ahí bajó la atención al paciente y hoy por hoy que tocaron áreas específicas como oncología, neurotología, guardia de adultos, internación. Todo eso está funcionando a medias. La cantidad de camas en realidad que hay para internación funcionando a la mitad. Neonatología, de 12 camas que tiene, están funcionando 7 camas, porque como echaron a los profesionales de ahí, no tienen cómo reemplazarlo, porque son compañeros con estudio específico para los chicos. Entonces, la calidad y el servicio a los pacientes en el Hospital Posada del año pasado bajó un 50%. Santa Fe. El sindicato de aceiteros paraliza las plantas de Cargill en Alvear, en la provincia de Santa Fe, y Bahía Blanca, en territorio bonaerense, tras denunciar más de 40 despidos por no aceptar el plan de retiros voluntarios. Movilizaciones. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, llamó a plegarse a la movilización convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que encabeza Hugo Moyano. Palazzo señaló que es una marcha contra el ajuste y en defensa de las asociaciones sindicales ante el ataque que sufren por parte del Poder Ejecutivo. Política. La semana pasada, Hugo Moyano se defendió de las denuncias por supuesto lavado de dinero en el Club Atlético Independiente y en la empresa de Correo Oca, y pidió que si le toca ir preso, sea en la celda de al lado del padre del presidente. Mauricio Macri le respondió en las últimas horas y lo acusó de atacar a una persona de 87 años que se encuentra retirada. Ante esto, el ex secretario general de la CGT emitió un duro comunicado en el que contraatacó, acusando al jefe de Estado de perjudicar gravemente a millones de jubilados. Actualidad. Tras el escándalo que tiene a Jorge Triaca como protagonista por haber tenido a una empleada personal en negro y nombrarla como parte de la intervención del SOMU, el ministro de Trabajo regresó de sus vacaciones y hoy participó de la reunión de gabinete junto al presidente de la Nación. Allí el gobierno dio por finalizado el conflicto y, según explicó Marcos Peña, lo consideramos un error por la necesidad de dar el ejemplo. Lo más importante es que reconoció el error y la calidad de la intervención del SOMU fue la esperada. Por el escándalo Triaca, Mauricio Macri anunció este lunes la reducción de las estructuras del Estado Nacional, con la eliminación de cargos públicos, el congelamiento de salarios para altos funcionarios y le prohibió a los ministros tener familiares contratados por el Estado Nacional. A raíz de esta decisión, Mariana Triaca, hermana del ministro, dejó su cargo al frente del Banco Nación, así como Lorena Triaca dejó la dirección de asuntos externos de la Agencia Argentina de Inversiones. En tanto, también presentó su renuncia Francisco Langieri Bullrich, hijo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se desempeñaba como director de gestión de Proyecto Sur en la Secretaría de País Digital. También hicieron lo propio Matías Santos, hijo de Gustavo, ministro de Turismo, Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa Oscar Aguad, que era el presidente del ARSAT, y Andrés Peña, hermano del jefe de gabinete Marcos Peña. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.